Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Films and Chips. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Hola a todo el mundo y bienvenidos a la meca del cine del litoral español, Films and Chips, para todos vosotros desde la Costa Blanca con la arena más fina y el agua más cristalina. Cada vez está más cerca el veranito y aquí queremos refrescaros con buen cine tal y como os merecéis. Hey, pero hey, antes de todo, ¿qué pasa? Oye, pues soy David Collado, el de las voces del principio. Pero vamos a ver, pero tú aparte de hacer las voces esas, ya está, aquí el que presenta soy yo. ¿No me vais a dar más dinero por esto? No, no, si además... No. ¿Quién presenta el de la mejor voz? Aquí no cobra nadie, tío. Bueno, no, eso de la mejor... No sé. ¿Qué? Hombre, no. Ah. Ahora vas a venir tú. De fuera vendrán y de casa me tirarán. Recuerda que yo soy doblador de Clint Eastwood 1 y Clint Eastwood 2. La venganza del tipo mal afeitado. No te acuerdas. Venga, siéntate ahí en la esquina un ratico en el rincón de pensar que sigo yo. No te preocupes. Bueno. Y luego te llamamos. Bueno, chicos, antes de todo tenemos que dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola. ¡Mola! Que nos escucha los domingos a las 10 de la noche desde la hamaca de al lado, sobre la misma arena, bajo la misma luna, porque a las 10 de la noche sol, lo que se dice sol, pues no. Y aparte de todo esto y mucho más que vendrá, no podemos continuar sin dar las gracias al blog de Santa Pola Sense Limits por tener nuestro reproductor en su página de inicio. Este blog se encarga de tratar de buscar trabajo a disminuidos físicos en la localidad de Santa Pola. Muy requete bien, gente. Ahí va nuestro apoyo absoluto para con vosotros. Y por fin, puedo presentar a los energúmenos que todos estabais esperando. Con más altura que conocimiento, más kilos que voluntad, más corazón que cerebro, más pecado que perdón y más razón que el diccionario, con todos ustedes, el gran Paco. Buenas tardes, noches, días. Paco, tengo sentimientos encontrados respecto a esta presentación. ¿Por qué? Eso de más kilos que voluntad, más corazón que cerebro, eso... No sé si pillármelo a buenas o a malas, tío. Siempre tenéis algún problema con mis presentaciones. ¿Has querido darle la buena salva esta semana, cabrón? Sí, sí, vas a ver. A veremos. Es la bomba. No os quejéis, che, si os trato con amor. Bueno. Esa mano, quítala de ahí. Venga, Lolo, continuamos con el gentleman. El amante de la viuda negra en las vacaciones de verano. El true angel señor. El gavilán que conquistó a la paloma. ¡El gran Salvation! ¡Buena! ¡Uy, qué guapo ahí! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Esto del el Truán y el Señor y el Gavilán son los temas que pincho yo cuando salgo. Por eso los conozco bien. Lo del amante de la vida negra ya se me queda un poco lejos. Eso también tiene que ser pincha, Pablo. También pinchas esa de manos arriba. ¿Cómo coño? Con los gorilas. El chichihuá, chichihuá. Claro que sí. Qué canción más horrible, tío. Lo ponen todas las barracas y en Santa Pola los primeros. Que no. Que luego la gente se lo cree y no viene. Que yo pincho manos cosas arriba. De calidad. Cantados Collado, por favor, la de Duro de Pelar. Que como son, los, sé que es tu hit. Cosas de calidad como los del Río y Chimoballo. Chimoballo, hostia. A mí me gusta, tío. Duro bueno. De Pelar. Bueno, como veis, tenemos hoy también con nosotros a David Collado, nuestro amigo y compañero que nos acompaña hoy para... soltar de vez en cuando alguna de sus famosas frasecillas. Sí, hola, gracias por invitarme otra vez. Es un placer estar con todos vosotros, una vez más en Film and Chips, el programa más descarado de cine. Que sepas que te hemos invitado porque la última vez que viniste tuvimos más de 500 descargas. Y dije, vamos a intentarlo de nuevo, a ver qué pasa. ¿Y no ha vuelto a pasar? No, menos. Menos aún. Ni de coña. Pues entonces voy a dejar las conclusiones a vosotros. La conclusión fue, la sacamos el primer día y estamos seguros de ella. iBooks tuvo un error y nos dijo... Pues, no, yo creo que fue bastante la de la película que estuvimos criticando. La de la sección era necesario porque es que la verdad es que daba mucho de qué hablar esa producción española. Sí, la de Finn. Bueno, quien quiera escucharla, que se escuche aquel maravilloso podcast de aquella vez. Sí, solo tienen que buscar la que tenga más descargas y ya está. Efectivamente. Bueno, y para terminar, como siempre, el que os habla, el conductor, el de los ojos con formato 16 novenos, al que le corre celuloide en vez de sangre por las venas. Soy Lolo y os doy la bienvenida a todos y cada uno de vosotros por estar aquí una semana más, por repetir, por acompañarnos y por soportar el sumario que semana tras semana nos trae Salva, que eso quieras que no, hay que aguantarlo. Bienvenido, Lolo. Hola, Lolo. Hola. Oh, Lolo, la cabeza. Adelante, Salva, vamos con ese sumario. Lo intento hoy. Sumario. Hazme una entradilla de sumario. ¿Lo hago yo? David, sí, claro, hombre. Venga, va. Vamos a por el sumario con Salva. Perfecto, gracias, David. A ver, uno, noticia destacada. Hoy vamos a hablar del nuevo cuervo. Será Luke Evans. ¿Quién es? Luego me contáis. Eso es un graznido, ¿no? Y lo demás son tonterías. Efectos de sonido aquí en directo. Genial. Lo otro que hablaremos es que fallece Reinhardt-Rusen. Sonido. Gente que fallece. A los 92 años de edad. ¿Qué Harry edad, mira, es Harry Hausen. ¿Qué he dicho? ¿Eso ¿qué era, he dicho yo? ¿Eso era el sonido de un torso cayendo o qué era eso? Sí. No sé cómo ha muerto, pero ha caído. Quiero decir. Bueno. 92 años de edad ya era una edad, ¿eh? Para... Sí. Ya, esa edad no está para... Estamos aquí haciendo una fiesta de una persona que ha muerto, pero... Sí. La descarga bajando... Yo sí no puedo. En fin... ¡Ay! ¡Me parto y me mando! Después... Amigos, después, mini crítica, ¿vale? Hablaremos como siempre, una pequeña crítica de las películas que hemos visto, las comentaremos y tal, y eso. Y después nuestra sección principal, Pelis con Papas, que hablaremos de Buscando a Nemo, que la han renovado, ahora es en 3D. Que es lo mismo, pero hay que publicar en 3D. Upload, ¿eh? Y Scary Movie 5, la siguiente de la saga, hablaremos después de ellas. Que seguramente algún día llegará a Era Necesario, porque esa película, desde que hicieron Scary Movie, yo creo que a partir de la 3 ya no valía ninguna nada. Es que la 3 es insuperable, no pueden superarlo. La ha visto Paco, él nos dirá. Bueno, ya veremos, a ver qué nos cuenta. Y una bizarra de... Tiene que haber y hasta aquí podemos leer. Salva. Hasta aquí, exacto. Bueno, pues después de... Corte de audio. Gracias, David. No, después de este sumario tan bonito que nos ha traído Salva, vamos con ese famoso corte de audio. Y volvemos enseguida con las noticias de la semana. Hasta ahora. Noticia destacada. Bueno, David, para ya de hablar durante... Ah, no, que era el corte de audio, disculpa. Pues vamos con las noticias destacadas de la semana. Creemos que el nuevo cuervo será Luke Evans. Después de varios rumores con actores como James McAvoy, Tom Hiddleston o Alexander Skarsgård, finalmente será Luke Evans el elegido para protagonizar el remake del cuervo. Este actor es conocido por participar en películas como Furia de Titanes, Immortals, Los Tres Mosqueteros 3D, esa gran película, o en la próxima Fast and Furious 6. Pero eso existe, wow. Mosqueteros 3D, tío. Pero sí, qué. Todo 3D ahora, tío. El film será dirigido por Francisco Javier Gutiérrez. Y el cuervo nos cuenta, como ya nos contaba la original, la historia de un hombre que vuelve a la vida para buscar venganza. En la original era porque mataban a la novia cuando les atracaban. Vendetta. Fue aquella famosa película en la que murió el hijo de Bruce Lee. Sí. Ah, ya sé. Ay, David, que ya vas cayendo. Uh-huh. ¿Qué película era? Uh-huh. Muy bien. Bueno. Este tío que hace de bardo en el Hobbit. Sí, sí. Correcto. ¿Sabéis? Sí, sí, sí. Vale. Será el Aragorn de la trilogía nueva. a ver qué tal lo hace. Yo no lo conozco de nada, este tío. Hombre, yo sí que he visto varias películas de él y no se puede comparar con Aragorn, con el protagonista. Yo, sí, yo prefiero ir a... Pontevedra en vez de Aragorn, digo. Sí. eso iba a decirte yo. Bueno, ¿qué opinamos? Salva, ¿qué opinas? Pues no sé. Qué vale, qué bueno. Estoy mirando la información de este tío. Tiene 2 años más que yo, pero parece mi padre. O sea, tiene una cara ahí como ya curtida, ¿sabes? Sí, y, sí. Y no sé, a ver qué tal lo hace, ¿no? Yo qué sé. Las pelis que ha hecho muchas pelis. A todo gas 6. Peliculón ahí, seguro. Y... Sí, bueno. Lo más. Y, sí, bueno, no sé. La venganza del neumático mal quemado. No será mejor que Combustión, pero bueno, seguro que sí. Oh, Seguramente sí. Tetas y ruedas. Claro, le hace la ironía entre líneas. Ah, que todo gas 6 tiene más tetas y más ruedas, porque hay más dinero. Eso es así, por lo tanto gusta más. Bueno, pues nada, que lo haga bien y que nos traigan una buena película del Cuervo. Ah, hasta que no lo veamos no podemos saber. Hala, correcto. Resume. A continuación hablamos de que ha muerto Ray Harryhausen. Ha fallecido a los 92 años de edad en Londres. Harryhausen fue especialmente conocido por el stop motion, la técnica de animación que empleó en películas como Jason y los Argonautas. Jason, disculpa. Jason y los Argonautas. Joder, Jason. Así me pega, tío. La versión inglesa, Jason. Vosotros. Estoy viendo. No estáis aquí en los estudios centrales con él, se ha vuelto loco. Claro, normal. Jason and the Argonauts. Estoy viendo una foto de él y me recuerda al del Pan Bimbo. Se me ha olvidado el nombre, Punset, que lo tenga que acordarme por el al penoso anuncio este de televisión. No, ha hecho mucho daño, no me gusta, la desprestigio. Bueno, sigamos, tío, que nos estamos yendo por la Bueno, pues hizo, durante toda su carrera ha estado trabajando bastante, pero sobre todo hizo stop motion en la época de los 60, 70, etcétera. Y claro, si recordáis algunas imágenes de la antigua Jason y los Argonautas, Jason, Paco, disculpa. era bueno. Yo aluciné con esa película, ¿eh? Sin ir más lejos, le hace todo un. En Evil Dead, en la original. No, bueno, en la tercera parte, en el Ejército de las Tinieblas, le hacen todo un homenaje a aquella peli de Jason y los Argonautas, que salían también. Ejércitos de esqueletos. Una hora después. Etcétera. Yo flipé con la de Jason, tío, con el este pavo que tenía el ojo aquí en la frente, ¿cómo se llamaba? Esta criatura mitológica. Ay. Rajoy. Sí, con el Goliath, Rajoy este. Goliath. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿sabes quién es? El cíclope. Flipé, mira, con el cíclope sale la medusa también con todas las serpientes. Los dinosaurios y sobre todo las calaveras. Esa escena es mítica. Uh-huh. Buah, yo la tengo ahí como referencia de aquella época. Tengo miedo de verla, ¿sabes? Por si... Era el cíclope luchando contra un dinosaurio. Ajá. No recuerdo, sí, ¿no? Sí, sí. Contra Godzilla, ¿no? ¿Era? O eso ya no sé. Dinosaurio. Pues eso. Hombre, merecer. Ray Harryhausen merece todo un podcast para él. Para explicar sus películas, cómo trabajaba, etcétera. Pero. Me duele tanto como la muerte de Michael Jackson, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo, cuidado con lo que dices. Pues, Paco, lo siento. Cántanos un poco de Michael, este... Collado. Black is white. ¿Queréis desprestigiarme? Si ya tengo la voz bonita, ¿queréis que la gente me desprecie, tío, por hacer el gilipollas cantando? Que tienes la voz bonita, ¿eso quién te lo ha dicho? Si la mejor voz del podcast soy yo. Voz meliflua. Ese es Paco. No, es que para este podcast... Lolo ha ido al mercado negro de órganos y se ha trasplantado una tráquea nueva. No sé si lo notaréis en la voz. Eso espero, porque me ha costado 3,35 cambiarme la voz. Así que más vale que os deis mucha cuenta de ello. De bueno, Lolo, chicos, is not my son. Hasta aquí las noticias destacadas de la semana. Como ¿queréis? Siempre informamos más poco que nada. Sí, como siempre. Tenemos la noticia y luego decimos tonterías. Pero bueno. Oye, volvemos ahora mismo con las mini críticas, si os parece. Así que hasta ahora. Mini críticas. Mini vamos con las minicríticas, el repaso a las pelis que hemos visto durante la semana, que no solo de estrenos vive el hombre, por el amor de Dior. Así que, si os parece, Paco, como siempre, empiezo con la primera minicrítica. Que como esta semana, como todas las semanas, ¿son todas tuyas o...? No, hay alguna de Salvar. Hay variedad. Hay una mía. ¡Variedad! Hay un nuevo género cinematográfico, el Ramón. Anda que... Venga, Paco, vamos allá. Empiezo. Sí. Más allá de la muerte. Mira, Liam, o persigues a los malos o te vuelven a tus dramas de antaño, pero para hacer esto no hagas nada. ¡Qué mala que es! Es esta, mal. ¿Esta quién la...? Quién la... Yo. Cuéntanos, a ver, no sé. Más allá de la muerte. Es una película protagonista. Espera, yo he visto el póster, es Liam con Liam 4 o 5 kilos de Photoshop en la cara. Sí. Y guantes de médico. Sí. Mira, son Liam Neeson, Christina Ricci y el que va con John McClane en la 4. Morgan Freeman. No, el chiquillo. ¿Antonio Resines? Sí. Antonio Resines. ¿Para qué le voy a dar pábulo? Te digo que sí, ya está. Al pábulo este. Al pábulo. Total, que... Y puede hablar con los... muertos, el Liam Neeson, etcétera, y se muere Christina Ricci y ella... ¿Con Yoigo o con cuál? ¿Con Yoigo? Sí, ¿Pepefone? Disculpa, no entendía la broma. Sí, pero... soy así de malo. Sí, sigo sin entenderlo. Que podía hablar con los muertos y lo hacía por Yoigo. No hagáis caso. Por el amor de Dior. Así que... nada, Christina Ricci despierta en la mesa de donde, partos. Donde la van a poner partir. Guapa para el entierro y le dice, oye, que no estoy muerta. Y él le dice que sí lo estás. Que estaba de parranda, ¿eh? Y así se pasan toda la película. Qué poder. Liam, que no, que estoy hablando contigo, no puede ser que esté muerta. Que sí, mujer, que sí. Que tú no te lo crees, pero sí. Qué guión. Y ya está. Christina Ricci es la que salía de la niña de Casper, ¿no? La niña de Casper y de la familia Adams. Que parece me encanta, que se va a quedar calva, pero nunca se queda calva. Top. Te gusta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Le estás dando en el culo o qué estás haciendo? A Christina Ricci, sí. Es eso. Pues salen pelotas en la peli esta. Bueno. Salen enseñando. Sí, que Christina Ricci salga enseñando pechamen. No me haya hecho querer ver esta película. Porque hombre, tampoco a mí tiene gusta, mucho pecho, la verdad. Hostia, que no. Tiene mucha frente. Tiene pecho en la frente. Pues sí, pero ni con esas. Así que nada, huid de esta película y no hablemos más de ella, que no vale la pena. Salva, por ejemplo, siguiente. Salvajes. Es a vosotros, ¿no? Ah, no, y la película también. Salvajes. El estilo es bastante bueno, no como otras pelis del director, pero no está nada mal. Y la trama es bastante chula, pero el ritmo la hace poco llevadera porque aburre y se hace un poco larga. Correcto. Así que, pues eso. ¿Esa quién la ha visto? ¿Tú, Lolo? Yo. ¿Quién dijo que todos eran tíos buenos y tías buenas? Bárbara Parreño, una de nuestras escuchantes. Oye, ¿cómo no sabes de memoria el nombre y el apellido? Porque está buscando la... información, ¿no? ¿Con quién? Soltera, casada, todo eso, ¿no? Un saludo, Bárbara. Pues... Bárbara, ¿cómo te ha cambiado la voz? Dime, Salva. Que tengo ahí pendiente para verla y no me atrevo. Es otra de las que tengo ahí. Si no está mal, es entretenidilla. No está mal la peli. Lo que pasa es que hemos visto otras cosas de Oliver Stone bastante mejores. Y claro. Entonces pues se queda un poco descafeinada. Vale. Tiene algunos sus truquitos de poner imágenes en blanco y negro, de utilizar grano de cuando, etcétera. Pero al final es una peli normalita de entretenimiento y poco más. Y además un poco aburridilla porque se hace un pelín larga. Ajá. Y eso. Vale. Poquillo vale. Más, oye. Venga, Collado, la siguiente. Venga, Collado, tírali. Espérate que me saque la chuleta. Vale. El hombre de las sombras. Va de un tipo llamado Al que lo cuela en una fiesta. Ah, no, eso es colateral. Espera, me equivoco. El hombre de las sombras. Una muy buena vuelta de tuerca a la leyenda del hombre del saco. La dirección es increíble. La única pega que puedo sacarle es que el último tercio de película se vuelve un poco tedioso. para contarnos con pelos y señales todo el secreto de la historia, y esto pues cierra todas las incógnitas, que es, se agradece, pero aburre un poco. Correcto. ¿Quién ha escrito esto? Yo. ¿Y qué, no te gusta? ¿Y lo he leído bien? ¡Hoy hay hostia, chips! Tedioso. El hombre del saco, tío, pero en formato... Sí, El hombre del sombra, es la nueva película del director de Martyrs. Película que ha hecho en Estados Unidos con Jessica Biel. Y la verdad, muy bien. Empieza como una película normal y corriente de un tío que secuestra niños, es decir, el hombre del saco. Pero, y hasta aquí la sinopsis, no puedo contar más porque empiezo a destriparos la trama real de la película y es bastante buena, así que no puedo contaros mucho más. No tiene mucho susto, no es de miedo, tiene un par al principio y tampoco son para tanto. Bueno, lo importante, Jessica Biel, ¿sale si está buena o no? Sale Jessica Biel, no sale tan buena como en otras películas, pero qué sí. Biel. ¿Enseña o no? Igual de, no, que va a enseñar. Pues entonces pasamos nada, de película. Ni en bikini de mierda, nada. El siguiente que es Pokémon... Así que bien, oye, casi, aconsejable el hombre de la sombra, de las sombras. Me toca a mí, ¿no? Pues sí. Voy con Pokémon. Ah, no, espera. Goemon. Ficción de la semileyenda de Goemon, el Robin Hood japonés. Acción espectacular, aunque escasa, y se notan demasiado los efectos. Historia entretenida que va pasando de comedia a dramón conforme transcurre. No está mal, por lo menos es entretenida y se deja ver. Yo vi la portada de la peli esta y parecía la portada de un videojuego, tío. Sí. Esa portada sí, pero la otra portada es más fea todavía. Pero que está guay la peli, no sé, me entretuvo. Ahí la vi a parones porque no me iba bien el ordenador. Digo, el cine. El cine había un problema de reproducción y tal. El reproductor de DVD. Tuve que subir a quejarme ahí. ¿Qué estás proyectando? ¿Qué estás haciendo? Tal, cogí al tío. Bueno. La liaste en el cine. Tuve problemas viéndola, pero estuvo guay. Ya aguanté hasta el final y todo a pesar de eso. Y estuvo chula. Bien. No sé, ¿queréis saber algo más? ¿Paraste palomitas en la taquilla o...? Me la comí con palomitas. Digo, la vi con palomitas. Cuando habéis dicho de Pokémon, os habéis cargado todo nuestro público japonés, que lo sepáis. O sea, estáis metiendo con su historia. Konnichiwa. Un beso para todos los japoneses que nos escuchen. Sí, un montón. Solo nos escuchan bots de descarga automática. Bueno, ahora que estoy yo, quizás sí, ¿eh? Claro, claro. Puede ser que esta semana rompamos de nuevo. Ya verás. Esas 500 descargas, algún japonés podría salir. El último testigo. Emoción, intriga y dolor de barriga. Vaya pareado. Una peli menor de espionaje muy entretenida. Vale la pena. Sí. Vale. Vale la pena. Nada. ¿Por qué dolor de barriga? No, porque es la frase que se suele decir. Es una peli de intriga, de espionaje y de persecuciones. Está bien. Es Aaron Eckhart. Y bueno. De un día para el otro descubre que donde estaba trabajando ni existe, ni él ha trabajado allí, ni nada, y empiezan y quiere descubrir qué ha pasado, y como no quieren que lo descubra, empiezan a perseguirle para matarle a él y a su hija. No tiene más la película, pero bueno, en ese tema del espionaje, la acción, las persecuciones, etcétera, es menor, por eso ha ido directa a DVD, por eso no ha salido en cine, pero no está mal, para pasar el rato está bastante bien. Venga, ¿quién lee la última? Para meterse con ella. Le toca. ¿A vamos, David, ¿eh? Vamos, David, no. Tú puedes. David, soy el comodín, ¿eh? ¡Turín! Vale, hermosas criaturas. Se encuentra en la estela de Crepúsculo, pero es bastante más divertida que la peli del rancio y la huele mierda. Además, los actores secundarios la engrandecen. Sí, la he visto. Esta de portadas... Ya lo digo, ¿eh? La original y la... Ya, pero qué tristeza de portadas. ¿Cómo has podido ver eso? Tú no, cuando te cogen esto en... Mira quién lo dice, el de el videoclub. La otra. Lolo, cuéntanos un poco de qué va esto, porque ya siento la misma estela que Crepúsculo, me da miedo, tío. No, pues la verdad es que es muy parecido. Cambias a vampiros y hombres lobo por brujas y brujos. Y una parejita por en medio que se quieren y quieren estar juntos a pesar de todo lo que pase, etcétera. Un Romeo y Julieta en este sentido. Lo que pasa que sí que es verdad que en las conversaciones de los protagonistas, en los guiones, etcétera, hay bastante chascarrillo, que no es que sea demasiado grande, pero hace más amena la película, la hace un poquito más divertida. Y luego tenemos a Jeremy Irons o a Emma Thompson, que aparezcan en la peli que aparezcan, pues siempre la engrandecen porque son muy buenos actores. Y lo hacen bastante bien, de hecho. ¿Qué hace ahí Jeremías Planchas? Pues mira, que el hombre tendrá facturas como todos. Y si le da un dinerico, él va y la hace, sin problema. Y eso es Hermosas Criaturas. El rancio y la huele mierda, para quien no le haya quedado claro, es el vampiro y la tontita. ¿La tonta? De Crepúsculo. Apoyamos y respetamos a todos los actores por igual, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Que quede muy claro. Pero no me digáis que no, no me acuerdo del nombre porque quiero olvidarlo, supongo, pero está oliendo a mierda toda la saga. Sí, creo que era Brad Pitt y Madonna. Correcto. Edward Cullen. Edward Cullen, que te enculen. Que te enculen. Bueno, pues brillantitos. Hasta aquí las mini críticas de la semana. No han sido muchas, no han sido buenas, pero son las que hay. Y así es lo que toca. Y es lo que toca. Así que vamos con un nuevo corte de audio que nos presentará la sección Pelis con Papas. Y que salgo yo. Y que sales tú. Y volvemos enseguida con unas peliculitas muy bonitas que se han estrenado esta semana. ¡Hasta ahora! Pelis con Papas. The sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand. Hemos vuelto, seguimos aquí, estamos con Pelis con Papás. Las papás y mamás. Los últimos estrenos que hemos visto. Aunque ciertamente el primer estreno de la semana ya lo vimos allá por el 2003. Porque tenemos que hablar de Buscando a Nemo 3D. Poco hay que hablar de esta película, ¿no? Poco hay que hablar. Ya sé. ¿Es la misma película? Es la misma película, pero alguien han puesto a uno delante de un ordenador y le han dicho. ¿A un becario? A un tío y le han dicho. Renderizar en 3D. Ya está. Correcto. Cambia la salida en vez de AVI, MKV. Y ya está. Más o menos. Y aquí la tenemos de nuevo. Recordamos que un pececito se perdía y su padre iba a buscarlo. Y era ayudado por Dory, una pez que era pues el secundario cómico. Una peza, que era secundario cómico y que era lo que más gracia hacía en la película. Que eso es sí. El personaje Disney con más... ¿Con más qué? Que más gusta de todo Disney, y es de Pixar. A pesar de la que la tía que es la que dobla en España, porque a mí me cae muy gorda, la verdad. ¿Sí? Verdad. ¿Cómo se llama? Que es la que salía en Siete Vidas. La lesbiana. Ahora mismo. Tío, pero sí que es muy conocida. Busca, salva, busca. Pues, sí. Luego hizo un programa de televisión que no duró una temporada. Era malísimo, tío. Estaba rascándome la barriga. Un momento. Vaya, por Dios. Por Dios. Un programa en La Sexta, ¿verdad? Más malo que un... Sí, creo que sí. Duró nada, pero es que ahí descubrí que la actriz resulta que no estaba actuando en Siete Vidas. Es que es así de tonta, tío. Ah. Y ahí ya se me quitó todo, no sé, ya veía Siete Vidas con otros ojos, las repeticiones, claro. La dejaban entrar en el plató y ya, pues ella misma, ¿no? Mm. Es lo que te dé la gana. Tú haz tú, ¿no? Haz de ti. Venga, salva, dinos. Espera, que esto no está en IMDb, que allí nos ignoran los españoles. Tienes que buscar los Estamos ansiosos. Sí, aquí pone Patricia Palestino. Patricia, sí, Palestino. Claro, sí, ¿eh? Eso será en Sudamérica. Claro que estoy viendo Sudamérica. Patricia Palestino. Che, güey. Venga, no avanzamos el programa. Pero da igual, ¿a quién le importa? Anabel Alonso. Anabel Alonso, qué poco me gustaba. El Club del Chiste, ¿eh? Qué malo. Qué malo. Sí, qué programón, ¿eh? Uf. Ha participado en los mejores programas de la tele. Sí. Bueno, no nos desviemos, que hablamos de Nemo y no de Anabel Alonso. Que nada, que han puesto a Nemo otra vez en el cine. En 3D, ¿y para qué? Para sacar pasta, ¿no? Pues, obviamente, para llevar a todos los chiquillos. Bueno, ya está. Papá, papá, 3D, ya está. Si aquí más que contaros la sinopsis y lo que opinamos de la película, sería hacer un pequeño debate sobre el sacacuartos 3D. Nada, ya está todo doblado, ¿no? Y tampoco, claro, y como hace ya como 3 años que se viene hablando de lo mismo. No se sabe si luego encuentran al pez, ¿eh? Lo dejo ahí. Ah. Bueno, la secuela de Buscando a Nemo es Buscando a Dory. Buscando a Dory, llegarán unos meses. No me digas. Sí, sí, así que ahí tienes a Anabel Alonso, pero de protagonista. Toma, Jeroma. Buah. Jódete. Con suerte le cambia la voz. Y pasamos de película porque esta semana tenemos además que hablar de Scary Movie 5. ¡Buh! ¡Truñaco a la vista! Pero y la rima que tiene. La rima que tiene es brutal esta película. Y no la han hecho, ¿eh? No la han hecho ¿No en han el hecho? Cartel. Qué fallo. Mira que para el humor que utiliza esta película y no hacer esa rima. Ya ves. Bueno, Paco, tú la has visto, cuéntanos. ¿Tengo que decir toda la información como siempre? Más o menos. Ah, sí. La has visto. Me cago. Importa muy poco. Del año 2013, duración 85 minutos, 1 hora y cuarto. Estadounidense. 1 hora y cuarto en tu casa. En la mía, 1 hora 25. Hay otro reloj allí. Sí, 1 hora y cuarto son 75 minutos. 85 sí. minutos es 1 hora 25. Ahí va, es verdad. 90 es hora y media, guíate por eso, que es lo que hago yo. 90 es hora y media. Siento mucho. Pero escucha, por eso este podcast tiene tanto prestigio. No está hecho por profesionales, sino por gente de a pie. Correcto. Que no sabe ni sumar. Que no sabe sumar. Esta vida ha venido a salvarnos de cualquier quema. Sí, sí. A salva. Venga, Paco, tírale. Continúa. A ver, dirigida por Malcolm D. Lee y guión de David Zucker y Pat Proft. Creo que Zucker era uno de los guionistas de Atrápalo como puedas, ¿puede ser? Sí. Sí, es parte de Zaz. Que eran los... ¿Qué es Zaz? Era Zucker, Abraham y Zucker. Habría que volver a buscar. Tendría que buscar. Zucker, Abraham, Zucker. Zucker, Abraham, Zucker. ¿Ah? Sí. Pues eso, eran hermanos y un colega que se les unió y hicieron pues las pelis de Agárralo como puedas, etcétera, todas las de aquella época. Utiliza como puedas. No sé si. Pero Paco, una cosa. Yo es que no entiendo cómo en España todavía doblan Scary Movie, porque tiene un triunfo exagerado en Estados Unidos, pero supongo que es por las bromas. Pero llega aquí a España, adaptan los chistes de allí a los de aquí y ya pierde totalmente la gracia. Si Scary Movie, la primera y la segunda, tenía algo de gracia, a partir de ahí ya no tenía nada. O sea, ni la 3, la 4 peor todavía y la 5 será, seguro que es intragable. Cuéntanos, ¿qué puedes decir? No es tan intragable, yo la vi al nivel de los demás, no sé. Yo solo he visto un poco el tráiler y yo, mira, he visto la película Sinister, ¿vale? Y pues eso que sale de una caja, no me acuerdo si era un... No la que hace ese... Claro, eso es. Es lo único, si estás comentando esto de las traducciones de los chistes por esa escena, es la única que sale, ¿eh? Porque no hace falta ningún tipo de traducción o doblaje de los chistes de España. ¿Tú crees? No, yo creo no, te lo digo porque me ha visto. No lo creo, estoy seguro. Claro. Bueno, la película, bueno, empieza. Bueno, es la película de Mama. ¿La habéis visto, Mama? ¡Mama! O sea, que hay que ver Mama, ¿no? Cuando dice Mama, estoy. Paco mismo habló de ella hace unos cuantos podcasts. Hay que ver Mama para entender esta. La viste y salió en Pelis con Papas cuando en el estreno de la película. Ah, vale, la de Mama. Claro. Claro, claro. Bueno, Mama, ¿sabes qué película es? Tan conocida. Pues mezcla varias películas. Ah, mira, sale Origen. Sale el Origen del Planeta de los Simios. Sale Sinister. Sale Evil Dead, ¿no? Que lo hemos pero visto. Mama no es una película española de terror. ¿Cuál? La de Mama, no es esta que estáis hablando, no es... No es española. No es española. No he dicho nada. Bueno, pues esto, va de Mama y la película empieza con un sketch con este, ¿cómo se llama? Charlie Sheen y la otra petarda. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Yo te ayudo, Paco, no te preocupes. Para rodar esa escena, me acuerdo yo que cuando empezaron a rodar la película, Lindsay Lohan faltó 2 o 3 días del rodaje, casi no llegan a rodar la escena esa. Es que juntaron a Pelé y Melé, ¿eh? Y bueno, ve la escena, es para hablar de ellos, de los dos actores, o sea... Sí. Ponen coñas con la cantidad de sexo, drogas y tonterías que le pasan a Charlie Sheen. Y todo el tema de las multas por alcoholismo y tal de ella. Lo meten ahí en plan coña. Uh-huh. Y bueno, por ver esa escena, vale, es lo mejor de la película prácticamente. bueno, si ve la cara de Lindsay Lohan, madre de Dios, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Los labios hinchados, los pómulos esos. Fatal. Está la pobre, está destrozada, tío. Las drogas. Las drogas. Y nada, la película es simplemente eso, una película de mamá, pero con sketches por en medio, ya está. Es que es una estupidez de película. Puedes encontrarte a Snoop Dogg por ahí. Sale también Terry Crews. Charlie Sheen repite, porque creo que sale en Scary Movie 2 o en la tercera. En uno de los dos, ¿sabes? Charlie Sheen sale en unas películas, sí. Creo que era la que sale Michael Jackson. ¿En cuál? En la tercera. Ah, entonces. Ah, va, pues sale mira, en la cuarta y en la tercera. Vale. Sí, ¿no? Uh-huh. Vale. Con el mismo personaje, además. Tom, un tal Tom. Sí, bueno, el caso es que. De los datos. Me quedo con. ¿Qué digo? Que es el de los datos. Sí, me quedo con una escena, tío, que están. Bueno, está grabada en plan. Estas cámaras que ponen en el techo, en las esquinas de las habitaciones. Sí. Que veis lo que va pasando por la casa. Paranormal Activity, vamos. Sí, sí, exactamente. Tenía varias escenas así. Y hay una escena que de noche se levanta la asistenta, que es latina. Se levanta, se pone a bailar como el de Gangnam Style. Y de repente, o sea, no me digas por qué, porque me quedé con la boca abierta. El patio que tiene una piscina, a ver cómo era, la aspiradora se coge vida, se va hasta la puerta del patio, abre la puerta a la aspiradora y empiezan a entrar aspiradoras. Vaporetas. Bueno. Las vaporetas se crean una fiesta en el jardín. Mira, con rayas de coca, bebiendo, pinchando tocadiscos. Digo, ¿qué coño va a hacer las vaporetas pegándose una fiesta del copón en el jardín? Sí, es así de estúpido. No tengo palabras. No tengo palabras. Y de repente cogen, abren otra vez la puerta y empiezan a entrar aspiradoras con maniquís de mujer encima, como si fueran las parejas femeninas. Las parejas de las. Se pegaron un fiestón ahí, las hijas de la gran puta. Claro, es muy estúpida la película, tío. ¿Te reíste con la película, Paco? Me he reído más de una vez, ¿eh? Pero. Yo qué merece sé. Los 8 pavos. Entrada no, normal. Yo pagué 20 euros, como dije el fin de semana pasado. La he visto en 3D, me he comprado el bol de palomita grande y la Coca-Cola grande. Muy bien. Todo, 20 euros. Pero entonces, si no está en 3D, yo creo que la lista. No vayáis a verla al cine. Si la queréis ver, verla con colegas y simplemente eso, la alquiláis o la bajáis de la estantería esta. Todo. Que tenemos aquí también. Y ya está, no vale la pena, es una mierda. No sé para qué la ponemos aquí. Sí, vamos a ver, Paco. Es que no puedo yo con esa película. Sí. La pregunta es: la hemos puesto en pelis con papas, pero. No vale la pena ponerla en. No, porque es del estilo siempre. Te ríes, no es tan mala como. ¿No es tan mala? Pretende ser de coña y. Te ríes. ¿Es más parecida a la 4 que a la 3? Por ejemplo, por poner es que la 4 sí que era infumable, tío. Hostia, la 4, excepto una gracia, que me hizo a mí una gracia, que es una pregunta estúpida que le dice el tío a la tía. Vi una cara y le dice, ¿tenía nariz? Sí, entonces era una cara. Dios. lo único que me hizo gracia era la peli. ¿Eso fue lo que te hizo gracia? Sí, imagínate cómo era la peli. Joder. No, la 4 era una mierda, pero esta no está mal, no sé, te ríes. Tampoco, yo la he visto sin pretensiones, sin. A ver qué pasa en la película. Da igual, sí, va a ser una película especial, que siempre, aunque haga 20 partes más, va a recaudar lo que le ha costado y el triple. Porque si es yo creo que es una de esas películas que la gente está acostumbrada a. ¡Hostias! Una nueva, hay que verla. ¡Hostias! Otra nueva, hay que verla. ¿Sabes? No creo que sea por eso. Suelen estrenarlas en fin de semana muy bajos de cartelera. Este fin de semana que se ha estrenado nada. La semana pasada Iron Man y esta semana. Buscando a Nemo 3D, joder. Esta semana 7 cajas, tienes por ahí la gran boda, pero. La meten ahí y a lo mejor el primer fin de semana llega a la primera posición, a la segunda, y ya hacen toda la caja que tienen que hacer. No, sí, con recaudar lo que se han gastado, sacar un poquito más, y estas pelis sí que es verdad que tienen su público. Se han gastado 4 duros también, ¿eh? Y claro, cuando una peli te cuesta. 10 millones de dólares. No sé lo que ha costado, pero en cuanto a cameos, 0 cameos, ¿eh? Solo tiene a Charlie Sheen y a la otra petarda de la claro. boca hinchada, ya está. Sí, ya te digo, si a lo mejor ha podido costar 15 millones, bueno, 20 ya, millones de dólares, no más. Justo, 20 millones de dólares. Claro, 20 millones, con sacar 30 ya es rentable. En la primera semana, la semana de apertura, sacó 14 millones ya. Y ahora en total en Estados Unidos lleva 30 millones de dólares. O sea pues que. Ya está, La sexta ya se está preparando, porque rentable le sale. Claro. Lo que pasa es que si sigue en este estilo de perdiendo calidad, pues llegará un día en que ya no será rentable. Bueno, a ver si es verdad y acaban ya. No, pues, mejora la calidad. Yo creo que seguirán en la misma calidad, pero será para un público cada vez más infantil. Si sigue por ahí, claro. Sí, porque ya a nosotros nos va a dejar de hacer gracia. Más infantil o más fumado, una de dos. O más fumado también. Ahora mismo van ligados de la mano en los dos. Es otro concepto, así que... Muy bien, chicos. Pues, si os parece, llegamos hasta aquí en la sección Pelis con Papas. Bueno, una cosa. Uno de los pocos chistes que me he reído, ¿sí?, es la niña que dibuja a su padre encima de un cohete hacia la luna. Y tiene forma de polla el cohete. Fíjate si es estúpida la película. Joder, tío. Y estaba el padre encima de la polla. Ese Scary Movie 5, habiendo cartel de la película, es como, yo que sé, Oblivion, Memorias de un zombie adolescente, yo que sé. Desde luego tengo otras alternativas. Combustión, a lo mejor, ¿sabes? No es broma, casi prefiero Combustión. Sí, no te digo que no. Bueno, pues como decía, ponemos el último corte de audio y volvemos ahora mismo para la despedida y alguna cosita que queramos decir. Hasta ahora. Bueno, pues bueno, chicos, antes de empezar con la despedida, ¿queréis hablar de algo? Yo tengo dos cosas de que hablar. Vale. Yo tengo una. Vale. Yo tengo cero. No me vayáis a hacer como todas las semanas, que una vez que nos hemos despedido de todo el mundo, entonces os da por sacar un tema de debate y la liamos antes de irnos. Pero liamos, sí, lo que vende, por eso la gente nos sintoniza. Y la gente corta el podcast cuando nos despedimos y viene lo mejor. ¡Claro! No lo saben, porque ahora vamos a hablar de Iron Sky. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha parecido? Una maldita mierda, tío. O sea, es una película que intenta ir de coña. La sinopsis es que un montón de zombies que residen en la luna... de nazis. Me he ido con lo de los zombies. Un montón de nazis que resulta que están viviendo en la luna con una tecnología que no sé cómo cojones están subsistiendo ahí, ¿vale? Tienen tecnología pues de los años 50, o sea, tienen los coches de la época nazi y tal. Sí. Y sin embargo tienen naves espaciales, las ventanas del complejo en la luna son en alumnos eléctricos, o sea, tiene una tecnología del copón. Bueno, es una película que intenta ir de coña. La cosa es que todos los nazis lo que quieren es volver a conquistar a la Tierra. Sí. Entonces, pues ahí se desarrolla la historia de que envían a uno para hablar con el presidente del planeta, que es el de los Estados Unidos. Vale, David, cuéntanos por qué es tan mala, porque hace unos podcasts Salva ya nos habló de la peli, nos contó la sinopsis, etcétera. Ah, pero y vale, casi toda la película. Entonces, ves directo a por qué borra. Es tan mala. Bueno, David, que sepas que es un proyecto, era un proyecto de crowdfunding, ¿vale? Es una especie de fan movie hecha con pasta de la gente. Joder, tío, pues... Sí, por eso es así. En serio, no, vale. Yo no salvaría... No pongáis segundo, dinero para hacer estas cosas, por favor. No, sé, yo no salvaría un segundo de la película, de verdad. No, es que no recuerdo nada que me hiciera gracia. Sí que habían cosas que dices, venga, va, ¿no? Hay una escena que cada continente o casi cada país tiene su propia nave espacial que con unos pedazos de armas que flipas. Y yo qué sé, a lo mejor en ese momento dije, ¡guau, tal! Pero ya la que más me gustó eran los debates, exacto, del Estado y cuando se reunían todos, también la parte más me reí. No con sé, eso yo... y con la imitación de la escena del alemán de la película del hundimiento. ¿Te acuerdas la escena? No sé si la conoces. ¡Nine! Sí, esa, justo. Por ahí. Hay una imitación perfecta, pero siendo la presidenta de los Estados Unidos, sobre el tema de publicidad. Pues está, mira, no me fijé porque esa película no la he visto. Pero es eso, no me hizo ninguna gracia. La verdad es que cuando vi el tráiler dije, oh, tiene grandes efectos, o lo que parecía. Y tiene que estar bien, ¿no? Porque es una historia muy bizarra. Y dices, bueno, para lo más frikis, y seguro que con amigos te lo pasas de puta madre y te echas unas risas. Pero qué va, tío, qué va. Lo vi con cuatro amigos. Y nada, o sea, lo que me dijeron, dice, no vuelves a traer una película en tu vida aquí, ¿eh? Me echaron de la casa a patadas. No vuelva. Qué va, qué va. Y eso es lo que tenía que decir de Iron Sky. No vale la pierna. No. Vale. ¿Quién más nos dice cosas? Pues yo quería hablar, no de cine, sino de un juego que ha salido. Uh-huh. Que puede que sea un poco off topic, pero la jugada que han hecho la compañía que ha hecho el juego es maestra. Tú, Salva, que le estás un poco más puesto en juegos que Lolo y Collado, seguramente. Dime. ¿Tienes una foto de Cristina Ricci en bolas ahí, Lolo? Casi. Es una foto que ha enviado David antes. Cuando hablábamos de Cristina Ricci, David ha decidido enviarnos unas fotitos para que nos hagamos una idea. De pero en bañador. Ahí está incluso atractiva, ¿eh? Yo también la he visto. Está muy, pero, muy... ¿Vamos a lo que íbamos? Sí, justo. El juego... Mejor se llame... ¿Vais a hablar de un juego en vez de hablar de Cristina Ricci? ¿Sois más frikis? Pero nada, sí. Tírale, vale, vale. Hablad del juego, vale. Ah, dime. Es que los oyentes no pueden verla y... Claro, claro. Ah, Paco, tira, habla del juego. Venga. Se llama Game Dev Story. ¿Lo conoces, Salva? Me voy a buscarlo. Es una especie de Tycoon, donde tú estás, es un muñequito, ¿no? Estás en tu garaje. Ah, pero este es de los móviles, sí, sí que lo conozco. Este era no, para móvil. Que tú dices, este es un clon del de los móviles, es un clon. Para PC y Mac. Sí. Y Linux. Ah, que han hecho un clon para PC y Mac. El tema es que tú estás en el garaje y tienes un presupuesto y a lo mejor, pues, creas un juego por línea de código para un ordenador viejo, ¿no? Lo lanzas y ganas un poco de dinero y vas ganando más pasta para hacer motores gráficos mejores, con mejoras, vas haciendo mejores juegos y vas haciendo, pues, como si fueras una empresa de videojuegos, ¿vale? Vas contratando a gente y todo el rollo este. Pues la compañía, el mismo día que lanzó el juego, ¿estás ahí, no? Sí. No se escuchaba asustado. Está muy atento. La compañía, el mismo día que lanzó el juego, lanzó el mismo juego parcheado y craqueado de forma pirata en la red, ¿vale? Y la gente que se descargaba, le salían avisos de que cuando llegaba a tener mucha pasta y mucha fama, incluso los juegos que tenían puntuaciones de mayor de 10 en la prensa, que hacían en el juego, eran pirateados por la gente. Y por mucho que ellos quisieran que no fueran pirateados, el pirateo de ese juego, que creaban ellos en su compañía ficticia, tiraba a la empresa a la ruina. Y entonces te veías a todo el mundo en Steam y en los foros oficiales del juego y tal, preguntando, oye, que ¿se puede desarrollar algún tipo de DRM, sistema de seguridad, para que los usuarios no puedan piratearlo y tal? Y claro, ese es el sistema antipiratería que tiene el juego. O sea, que te jode, ¿no? Hacer un juego en el juego y no poder venderlo. Te vas a la ruina. Te jodes. Qué bueno. O sea, bueno. Que lanzaban el juego ya parcheado. O sea, como sí, lanzaban el juego parcheado y los juegos que tú creabas dentro del juego te los pirateaban en el juego. Entonces no ganabas dinero en el juego porque es un juego, claro, de crear videojuegos. Entonces... Sí, sí, entiendo. Claro, así sabes lo que es el esfuerzo de un desarrollador y hablo por mí, que soy desarrollador de aplicaciones. Claro. Entonces, si quieres que te jodamos en tu juego... Cómpranos el juego, que no será pirata. Claro. Que nosotros estamos sufriendo lo mismo. La verdad es que es una gran estrategia, ¿eh? Me parece muy bien. Una campaña de marketing grandísima que puede que en el futuro domine el mundo. Supere a Apple y a Google. Bueno, voy a descargarme Gran Turismo 6. Que... O ella o los nazis de la luna. Uno de los madre, dos. Madre de Dios. Mundo. Bueno, Maxi Coller. Digo, cuidado. ¿Va a buscarme, hacer un poco de publi, ¿no? Maxi Coller. Claro, es que acabo de empezar un nuevo canal en YouTube diciendo chorradas y, bueno, me he hecho llamar Maxi Coller. Podéis verlo. Simplemente, ahora tengo 3 vídeos nada más. El tercero creo que es el único que merece la pierna. Un poco el brazo. ¿Cómo te buscamos? Como Maxi Coller, ¿no? En YouTube. Sí, también me he hecho una página de Facebook y Twitter. Por si avanza la cosa. ¿Enseñas cacho? No me quiten el usuario. ¿Enseño cacho? Mi chaqueta. Entonces no. Poco a poco, tío. No puedo darlo todo el primer vídeo. Ok. ¿Y tú, Salva, qué? ¿Yo qué? ¿Qué salvas? Novedades para la semana que viene. ¿Qué hay por ahí para ver? Novedades para la semana que viene. Yo voy a ver un documental esta semana. ¿Cuál? Yo lo digo. El de Impostor ese, de Impostor. Impostor. El Impostor, en castellano. El Ampurdá. No, ¿y pinta bien o qué? No, pues sí, no sé. Es un documental, pero he visto escenas y tal. Me hace gracia porque es el documental del mismo tío que hizo el documental de Man on Wire, que es un documental que tuve en mi ordenador. Ahora sí que lo voy a decir, descargado. Más de 2 años y al final lo borré sin verlo. Así que es un dato anecdótico que cuento. Que voy a ver este sí que lo veo. Y ya os contaré la semana que viene, que es novedad, que se estrena el miércoles que viene. Muy bien. Yo veré Jack Reacher. Jack Reacher. Muy bien. De Jack Reacher también hablamos hace unos podcasts en las mini críticas. Sí, bueno, llegas tarde a todo. Qué palmada te ha pegado. Es que no, la boca, claro, solo, No puedes, no puedes competir conmigo. Soy el rey de las mini críticas. ¿A que tú no has visto Starship Troopers 2? No. pues. ¡Hostias! ¿Has visto? Pues y he visto hasta la 3 y tengo pendiente la 4. Oh my god, da igual. Oh my god. Bueno, yo tengo que decir, a partir del tema de los documentales, tengo que decir que por fin he visto Zeitgeist. Ese gran documental sobre la gente que hay detrás de la cortina de humo de todo lo que nos rodea. ¿Los no fumadores? Sí, tanto... tanto de... de la... Este podcast se lleva la palma. Malo, macho. Lo he pillado tarde, ¿eh? A mí me ha gustado. No me extraña que no se descarga ni Peter. Me cago la puta. Yo es que pensé en Expediente X, pero luego resulta que era un... ¿Por qué? El fumador detrás, estaba detrás de todo, entonces era aquí. Pero no, detrás de la cortina de humo, claro, luego piensa, es más simple que todo eso. O sea, no dejar hablar al otro. ¿No sabéis de qué documental estoy hablando? No. Sí, claro. Torres Gemelas. Sí, hombre, la religión del cristianismo no es toda inventada. ¿Por qué las Torres Gemelas? ¿Qué hay detrás de la caída de las Torres Gemelas cuando se extrañaron los aviones, etcétera, y del Banco Central Hispano? Bueno, tanto de Estados Unidos, pero se puede derivar la historia a cualquier otro banco central, como el europeo o el español o lo que sea. Y todo eso, la verdad es que da bastante miedito, aportan pruebas sobre todo lo que dicen, lo cual está bastante bien, porque bastante si no miedito. Es un poco imposible de creer, pero como que aporta pruebas. Eres como el crío cojonero, mientras el padre está intentando hablar con los mayores. Y eso, pero sí, cuando terminas de verlo dices, joder, si es verdad todo lo que me acaban de contar, me meto en mi burbuja y ya no salgo más, porque telita. Oye, aportan pruebas de cómo derrite el explosivo termita. Sí. Derrite las vigas del edificio y lo ves. Como y que una explosión por combustible no puede derretir ese tipo de vigas. Sí, de las torres gemelas, etcétera. Hablan de recuérdame el nombre del documental. Zeitgeist. ¿Cómo coño? ¿En castellano? Con Z. Empieza con Z. Zeitgeist. Vale. Vale, ya lo tengo. Zeitgeist. Correcto. Vale. The Movie. Pero lleva un montón de... Este documental lleva un montón de años dando vueltas por ahí, ¿eh? 2007. Sí. Pues nada, totalmente aconsejable. Luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones, eso sí. Es gratuito, se puede descargar. Aquí veo aquí link de descarga. O me lo estoy viendo otra cosa yo. Viendo Taringa, ¿no? No, entra en zigismovie.com y pone download con... xhamster.com download torrent y pone Pornhub. Bueno. Nada, chicos, si nadie tiene algún otro off-topic o algo parecido, nos despedimos mientras se ríe Paco de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio. La radio que más mola. No, tío, era la cosa era decirlo todos a la vez. Ah, sí, repetimos. Nos despedimos de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio. La radio que más mola. ¿Qué más mola? No veo otra vez. No veo. Sintonización, no sincronización, no. Sintonización. Y bueno, la semana que viene volvemos a intentarlo, David. Indicamos a nuestros oyentes que pueden escucharnos antes en las plataformas tanto de iBooks como de iTunes cada miércoles o jueves o viernes, según cuando grabemos. ¡Salva! ¡Eh! ¡Métodos de contacto! ¡Tírale! ¡Métodos de contactos! ¡No! ¡Música de fondo! ¡Bam! ¡Qué buena! A ver... Blog, tenemos nuestro blog que es filmsandchips.tk. Blog, que hace que salga la gente. Twitter, nuestro Twitter, @filmsandchips. Facebook, buscáis filmsandchips en el buscador, la patatita. Hazte fan. Va que va. El email, filmsandchipspodcast@gmail.com. ¡Wow! ¡Qué calidad! Si quieres, lo repito y todo. ¡Ole! filmsandchipspodcast@gmail.com. Me habéis oído ahí jugando con fuego, repitiéndolo. ¡Oh, vaya! ¡Virgen Santa! No más no, que ya soy a jugar con el diablo. Eso ya. Bueno, gente, amiguitos, pierdo, amigos. Hasta aquí, hola. Hasta aquí el podcast de la semana. Nos vemos, nos escuchamos, nos oímos, nos damos palmaditas en el culo la semana que viene. Adiós. Hasta pronto. Chao. Están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.